Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy voy a tocar un tema que indudablemente muchos escondemos hábilmente, por vergüenza, porque pensamos que a los demás no les interesa lo que pueda estar sucediendo en nuestros hogares, o simplemente porque caemos en una especie de irresponsabilidad y no damos a conocer la situación por la cual se está afrontando en el seno del hogar. De que hay crisis en nuestros hogares, probablemente. Algunos más, algunos menos. Hay una novela española que se llama El Diablo Cojuelo. En ella aparece un personaje que va por encima de las casas, levantando los tejados y observando qué hay adentro. Si cada uno de nosotros tuviera el mismo poder de este personaje, quedaríamos asombrados de ver tanta amargura, tanta desilusión, tanta frustración en muchos hogares. Y esa es una realidad. En muchos hogares se vive lo que mencioné anteriormente. Amargura. Amargura porque quizás hay un hijo que está metido en las drogas, en las pandillas, porque no ha logrado cristalizar sus sueños, porque fracasó en su matrimonio, porque no encuentra trabajo. Y esto se traduce en infelicidad, en un estado de amargura que va minando poco a poco la armonía en el hogar. También hay desilusiones, porque no se logra la estabilidad económica que se requiere, porque hay carencias, porque no es aquello que se había soñado el hombre ideal, la mujer ideal, los hijos ideales, y esto con el tiempo va causando desilusión. Y la desilusión se va convirtiendo también con el paso del tiempo en amargura. También hay frustración. Son tres elementos que indudablemente pueden romper aquello que aparentemente estaba estable. Esto nos puede remontar también al inicio de la creación, cuando Dios dispone todo un hogar para una pareja, para que se formara una familia. Pero viene la desilusión, viene la frustración, viene también la amargura a causa del pecado. En Estados Unidos de América, un psiquiatra afirmó que el 75% de los matrimonios son desdichados, hablando específicamente de ese país. Si miramos nuestro país, vamos a encontrar que también ese porcentaje, si no es más, hay desdicha en los matrimonios. Y esto lamentablemente es algo que deja sin aliento. Hoy, por ejemplo, vemos que los jóvenes ya no quieren tener compromiso, asumir un compromiso de casarse. No se sienten preparados, prefieren quizás dedicarse a su trabajo, a sus estudios, o llevar una vida más fácil, tener una relación donde no implique un compromiso serio, donde tú vives en tu casa, yo vivo en la mía y simplemente nos reunimos en un autohotel, en un motel o donde se pueda, para tener un placer carnal, pero no hay un compromiso, no se quiere asumir ese tipo de compromiso. Y por ello es que también ha bajado el índice de matrimonios y ha aumentado, a causa de lo que dije anteriormente, de la crisis que existe en los hogares, han aumentado los divorcios. Y esto se vuelve también un dolor de cabeza, tanto para la mujer, tanto para el hombre, y asimismo para los hijos, que ven con desilusión cómo aquello que ellos miraban como una estabilidad de repente se esfuma. Es lamentable. Y no cabe la menor duda de que esto se ha convertido en una epidemia maléfica que está desbaratando nuestras familias. Sumémosle a eso también las leyes que se están tratando de llevar a cabo o que ya se promulgaron en algunos países acerca del matrimonio. Se está socavando lo que es la familia. Ya no quieren familias. Y tanto así que se han aprobado leyes donde se aceptan matrimonios del mismo género, donde el plan de Dios se hace a un lado, se desbarata. Y es que el hombre como que es experto, o como que ya lo trae en sus genes, el hecho de desbaratar los planes de Dios. Pero no es en sí el desbaratar un plan de Dios, sino desbaratar el plan del mismo hombre. Y esto lo vuelvo a mencionar desde el inicio de la creación. Se desbarató, por así decirlo, el plan de Dios, y el hombre y la mujer se ven obligados a tener a sus hijos con dolor. Se lo dice a la mujer: parirás tus hijos con dolor. Se lo dice al hombre: cosecharás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente. Tuvo que ver la manera de vestirse, tuvo que ver la manera de cómo conseguir los frutos de la tierra, e indudablemente cuando miraba hacia atrás, se da cuenta con desilusión de que fue engañado. Se siente frustrado, se siente agobiado, se siente cansado. Pero las crisis que se provocan en nuestros hogares son de diferente magnitud. Las causas pueden ser diversas. Nuestros hogares cada vez se están convirtiendo en pequeños hoteles a los que los miembros de la familia casi solo llegan a comer y a dormir. Y tanto así que hoy en día se acepta el término ciudad dormitorio, y lo aceptamos porque se vive tan lejos del casco urbano, se vive tan lejos de la capital donde están los centros del trabajo, que esto nos consume solo en un ir y venir aproximadamente unas 4 horas. Y pongamos este ejemplo: si tú vives, por ejemplo, un lugar muy lejano que está a pocos kilómetros del centro, digamos 25 kilómetros del centro de la ciudad, por el tráfico, el aumento de vehículos motorizados, hay congestionamientos, y esto nos implica que si entras a las 8 de la mañana a trabajar, tienes que salir con 2 horas de anticipación, 6 de la mañana. Eso implica que te tienes que levantar más temprano. Y depende de tu habilidad para hacer las cosas con rapidez. Tendrás que levantarte 1 hora antes o 1/2 hora antes de la hora de salida. Vas hacia tu trabajo, te frustras, te desilusionas, y eso lo vas acumulando, y si no lo descargas, óigase bien, en tu centro de trabajo o en la calle, lo descargas en el seno de tu hogar, todo eso que tienes acumulado. Y el retorno de la noche, exactamente igual, vas llegando a tu casa 8 de la noche. ¿Qué sucede? Ya no tienes tiempo de compartir con tu familia. Y además de esto, sumémosle que si trabaja la esposa, Entonces, el problema se vuelve mayor porque el hogar se queda solo. Los hijos, si son pequeños, se quedan a la deriva o se quedan en manos de la vecina o del vecino o se contrata a una persona para que esté con ellos todo el día. Y esto implica también que se les va educando de una manera contraria a la educación que se tiene que recibir de parte de los papás. Estas ciudades dormitorio hoy en día abundan. Y lo que se ha buscado es la estabilidad económica. Y por la estabilidad económica se pone en riesgo todo lo que es la familia. No lo vemos así. La excusa perfecta es yo trabajo porque le quiero dar de todo a mis hijos. Es cierto, televisión, cama, comida, gustos, ropa, ¿qué más podemos decir? Juegos, lo mejor, o lo que está de acuerdo a nuestras posibilidades. El hombre no ha sido capaz de aprender a vivir con lo necesario, porque siempre quiere más y más y más y más y más. Y esto lo obliga a abandonar poco a poco el hogar en busca de mejores económicas. Además de esto, como dije anteriormente, pues solo se llega a comer y se llega a dormir. Ya no hay aquel compartir, el dialogar, el platicar, el bromear. Y si tenemos el famoso aparato llamada caja mágica, que es el televisor, pues bien se pueden consumir de las 8 de la noche a las 10 de la noche, pues esas 2 horas en ver una película, en ver una telenovela, en ver una serie, en ver un sinfín de anuncios comerciales, pero menos en platicar. Y así podemos enumerar un montón de causas. Y ahí, pues se ve la televisión, se leen los periódicos, se escucha música, pero casi no se platica. ¿Y cuál es la manera de ir conociendo qué es lo que la persona que está a nuestro lado en ese momento, cuáles son sus sueños, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus metas? No, no hay tiempo, no hay tiempo. Es más importante leer las noticias, es más importante descansar un poco y recrearse en una telenovela, en una serie, en una película de televisión, pero lo que menos se hace es platicar o bien escuchar música y ya no es música para todos, es música para cada quien, porque hoy la tecnología pues nos ha ayudado también como a meternos en un mundo artificial, en un mundo que no es el de los demás, que no es el nuestro, sino que es simple y sencillamente un mundo fantasioso y real. Y están los audífonos, está el teléfono, y así vamos a encontrar que cada quien busca la manera de sustraerse de la presencia del otro. El diálogo ha desaparecido casi por completo. ¿Qué le está pasando a nuestras familias? Es una pregunta que tiene una respuesta. Pero esa respuesta únicamente la puedes dar tú. No la puede dar nadie más, porque tú conoces cuál es tu situación en relación a tu familia. Y cuando se llega el fin de semana, a veces se piensa que es un compartir, a veces se piensa que es un convivir alegre. No. El marido, si juega fútbol o practica algún deporte, consume parte del fin de semana, gran parte del fin de semana en ese tipo de actividades. No digamos si es un bebedor social, no digamos si tiene compromisos sociales. Oh, y seguimos en la misma tónica. Es el mismo ritmo, ausencia. Ausencia espiritual, ausencia emocional con relación a los demás, aunque físicamente se esté presente, inclusive en los restaurantes se han visto grupos de familia que llegan a almorzar o a cenar o a desayunar o simplemente a refaccionar, pero cada quien está con su teléfono y metido dentro de, y están comiendo y siguen en la misma actitud. Vuelve la pregunta, ¿qué le está pasando a nuestras familias? Y esto indudablemente es parte de una crisis familiar. Al principio, cuando Dios instituyó la familia, le fijó leyes y normas para su felicidad. Aquellos que conocemos acerca de las Sagradas Escrituras, entendemos y comprendemos que son normas, que son mandamientos que conllevan una estabilidad emocional, una estabilidad de grupo familiar. No es para hacerlos infelices, no es para hacerle la vida una desgracia, no, no. Lo lamentable es que cuando esas normas y leyes se quebrantan, todo se viene abajo. Y vuelvo otra vez al principio de la creación. Había una casa, llamémosle como nosotros nos la imaginamos hoy en día, no, pero la casa era el paraíso, y ahí había de todo. Habían animalitos, habían árboles, habían bosques, había jardín, había agua, habían ríos, de todo había fruto, había paz, había armonía, de todo había. Dios había preparado el terreno para su creación, para su magna creación, el ser humano. Le había dicho, aquí está todo en bandeja de plata, no necesitas absolutamente nada. Solo hay una condición, y la condición es, de ese árbol no has de comer, y eso representa un símbolo. El símbolo de lo que no es permitido, porque si haces lo que no es permitido, te vas a buscar tu propia desgracia. Ah, pero el ser humano experto en buscar lo prohibido, experto en desviarse del camino, quebranta una norma, quebranta una ley. ¿Y cuál fue la consecuencia? La infelicidad, la amargura, la frustración y la desilusión. Es exactamente lo mismo en una pareja. Se unen, van llenos de ilusiones. La vida se les pinta color de rosa, pero basta con que empiecen a entrar en desacuerdos para que se rompa la armonía y la paz. Basta para empezar a hacer cosas que no son permitidas para que se rompa la armonía y la paz. Y ahí es donde entramos en esto de que el hombre le desobedece a Dios de mil y una maneras. Y a pesar de la historia, no ha entendido que cuando se quebranta una ley y una norma, todo se viene abajo. Lo que antes era gozo, paz, cordialidad, se convierte en amargura, en desilusión. Y eso, lamentablemente, lo van descargando también sobre los seres inocentes que han procreado. Seres que necesitan de mucho cuidado, de mucha formación, de amor, de estabilidad, de alegría, de tranquilidad. Y los problemas de los adultos, de una pareja que ha quebrantado las normas y las leyes, que no ha sabido respetar los límites, que no ha sabido respetar un presupuesto, que no ha sabido tomar en diálogo, y llegar a un acuerdo con su pareja para tomar decisiones que sean, llamémosle así, muy trascendentales en la vida, rompe todo ello. Y es que la pareja debe de aprender también a ser amiga, a ser compañera, a tomar decisiones en conjunto, porque al final de cuentas, pues han formado una nueva sociedad y donde los frutos de esa sociedad les compete a ambos y saben que si alguno de los dos se equivoca, pues puede fracasar la empresa. Crisis en los hogares. Hoy en nuestro país hay muchos hogares que están en crisis y simplemente no lo quieren aceptar. Y dejan pasar día con día, día a día, y el problema se va agrandando hasta que llegan a la ruptura, hasta que llegan a la separación, hasta que llegan al divorcio. Por eso es necesario que nuestras familias sean sometidas a un serio examen a la luz de la palabra de Dios. Y también a la luz de los consejeros matrimoniales, a la luz de las entidades que hay para poder ayudar a nivelar esta situación. Pero hasta esa ayuda se hace a un lado. No, qué va, a mí no me pasa eso. No, qué va, yo sé lo que estoy haciendo. A veces Dios también en su infinita misericordia envía personas que son capaces de dar un consejo aún sin conocer plenamente cuál es el problema, pero dan una luz. Pero yo te digo, si tu hogar está en crisis, no todo está perdido, porque tienes un instrumento fiable a tu lado y yo sé que sí la tienes. Y es la Sagrada Escritura. Hay que recurrir a ella porque la palabra de Dios va a ser luz en esa oscuridad que hoy se cierne en los hogares de Guatemala. De que hay problemas. Esposos, esposas incomprensivas, egoístas, vanidosas, despilfarradores, haraganes, de que los hay. Pero hay una luz, y esa luz es la palabra de Dios. Y también tienes, como vuelvo a repetir, hay psicólogos, hay consejeros matrimoniales, hay asesores espirituales, ya que en la palabra de Dios exponen pistas muy concretas para que las familias reencuentren el sendero que las llevará a recobrar la armonía y el gozo de vivir en familia. Un gran porcentaje de matrimonios llega consciente, perdón, un gran porcentaje de parejas llegan conscientemente al altar del matrimonio. No son forzados. Y llevan un cargamento de ilusiones. ¿Pero qué pasó? ¿O qué está pasando? Hay que hacerse un serio examen. Hoy te digo, hermano, que hay crisis en la familia. Sí las hay. Pero te digo algo más. Te digo algo más. Te pregunto, ¿qué le está pasando a nuestras familias y en este caso a tu familia? El que tiene la respuesta eres tú. Y si tú sabes muy bien lo que está pasando y no encuentras esa luz que necesitas, yo te digo, recurre a la luz de la Sagrada Escritura. Recurre al Padre Dios, que Él pondrá los ángeles para que puedan orientarte y cambiar y volver a la ruta. No todo está perdido, no todo está perdido, pero tú tienes que poner también de tu parte. Eso sí te lo digo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.